de nuestra ciudad. Hoy quiero dejarte en paz. Tú dormirás confiada, ya soñarás feliz. Me voy al amanecer, otra vida empezaré. Yo sé muy bien que si estoy en un mismo pueblo que tú, buscaré y amaré y sin conservar dignidad me oirás gemir. Ten piedad de mí, ten piedad. Piedad de mí, ten piedad.